a querer desde que te vi el primer día. Te adoré tanto y tanto como jamás alguien te adoraría. Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Te volví como loco, como si fueras la única que existirías. Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía. Y aunque sé que me preguntaste y adentro de ti no querías. No querías. Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Me volví como loco, como si fueras la única que existirías. Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Me volví como loco, como si fueras la única que existirías. Y aunque tu forma de pensar sea distinta a la mía, no significa que yo te deje de pensar. Y hoy estoy orgulloso de ti, porque sé que has cambiado por mí. Mientras te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías, me volví como loco, si fueras la única que existirías. Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Me volví como loco, como si fueras la única que existirías.